RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.radionex.com, este Radionex con 2X. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos. Contactarnos por libreriasonica@gmail.com, por Facebook Librería Sónica o en el Twitter @librería sónica. Y abrimos el programa de hoy con una canción que es de la época de nuestro invitado de hoy. No tan así, ¿verdad? Bueno, a lo mejor están aprendiendo a caminar y a bailar cuando la canción estaba de moda. Está muerto de la risa. Bueno, el tema ustedes lo conocen, Dancing Queen del grupo ABBA, pues. Pero si la bailó es sospechoso. Yo creo que sí, es más, de hecho la está bailando, mire. Está bailando. Y se sabe los pasos. Y es cuenta de que, cuéntanos, Lisa, ¿por qué? Pues el tema, porque el 15 de noviembre del año 1945 nació Anni-Frid Lyngstad, vocalista integrante de este famoso cuarteto sueco ABBA. Así es, y además ABBA, si mal no recuerdo, es un acróstico de los integrantes, ¿cierto? Sí, de los nombres de los cuatro, que no me acuerdo todos, sé que está Ann, Björk, Agueta. No te acuerdas, te falta uno y no te acuerdas de todo. Caramba. Bueno, pone, no sé, ponle Steve Larson. ¿Será? No, bueno, sí, son de allá. Abrimos nuestras efemérides de la semana que comienzan el 15 de noviembre y terminan el 20 de noviembre. Así es, arrancamos el 15 de noviembre, fecha en la cual en 1995 la UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. En el año 1862 nace Gerhard Hauptmann, dramaturgo, novelista y poeta alemán del naturalismo, premio Nobel de Literatura en el año 1912. Fallece también el 15 de noviembre de 1607 Juan de Castellanos, poeta, cronista y sacerdote español. Y en el año 1916 fallece el escritor polaco Henryk Sienkiewicz, premio Nobel de Literatura en el año 1905, autor de Quo Vadis y del Jorobado de Notre Dame. Pasamos al 16 de noviembre y en esta fecha nace en 1922 el premio Nobel de Literatura del año 1998, el señor José Saramago, escritor portugués. Y en el año 1946, el escritor estadounidense Terence McKenna. Por cierto que José Saramago despierta opiniones encontradas, ¿no? Sí, algo así como sucede con Coelho, ¿no? Que hay quienes lo odian. Bueno, salvando las distancias. Bueno, que está son bien, grandes. Pero coloco el ejemplo porque, por ejemplo, yo he leído unos 4 o 5 títulos de Saramago y a mí sí me ha gustado, pero conozco gente que lo detesta, ¿no? Por eso bueno, el comparativo. Para eso están los gustos. Para eso están los gustos y la libertad de elección democrática. Uh-huh. ¿Quién nace en 1946? En el año 46 del siglo pasado nace Ángel Sánchez Pascual, poeta español. Y en la misma fecha, el mismo día también nace, tú lo mencionaste, sí, muy McKenna. Bien, bueno, fallece en 1613 Andrés Rey de Artieda, escritor español. Y en el año 1899 el poeta lituano Vincas Kudirka. Así es, pasamos al 17 de noviembre y en 1997 Francisco Umbral gana el Premio Nacional de las Letras. En el año 1895 nace el 17 de noviembre el crítico literario y lingüista ruso Mikhail Bakhtin. Misma fecha. Bakhtin. Sí, Bakhtin. Sí, le puse una L que no era. Misma fecha, mismo año también nace Gregorio López y Fuentes, escritor mexicano. Fallece en el año 1942 el escritor y pintor español Manuel Huguet. En 1998 fallece Fernando Quiñones, escritor español. El 18 de noviembre de 1836 nace el dramaturgo inglés W.S. Gilbert. Bueno, está muy bien en inglés. Excelente. También nace en 1939 Margaret Atwood, escritora canadiense. Fallece en el año 1922 Marcel Proust, escritor francés. Ah, bueno. Hay que recomendar la lectura de En busca del tiempo perdido. 7 monumentales tomos para que se deleite con una narrativa prolija. Yo voy en el cuarto tomo. Oye, el que quiera escribir y aprender a escribir descripción y ambiente, tiene que leer. Y no es solamente eso, sino después de leer a Proust, lees cualquier otro libro con una facilidad impresionante. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, en 1952 fallece Paul Éluard, poeta francés. 19 de noviembre. Fallece el poeta y escritor chino Su Shimo en el año 1931. Fallece también en 1967 Joao Guimarães Rosa, escritor brasileño. 20 de noviembre. Tal día como hoy, hoy es 20 de noviembre. Absolutamente. Nace en el año 1858 Selma Lagerlöf, escritora sueca, premio Nobel de Literatura en el año 1909. Y es una de las premios Nobel de Literatura que tiene una novela para niños que se llama El maravilloso viaje del pequeño Nils. En 1911 nace también el poeta colombiano Jorge Rojas. Y en el año 1923 la escritora sudafricana, premio Nobel de Literatura también en el año 1991, Nadine Gordimer. Y cerramos nuestras efemérides semanales comentándoles que fallece el 20 de noviembre, tal día como hoy, el escritor y novelista ruso 1910, León Tolstoy. Por cierto que les recomiendo leer La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, una novela breve, pero muy muy interesante, porque el autor en ciertas ocasiones te engaña, no sabes si él está realmente enfermo, quiero decir, el personaje principal, Iván Ilich, o si realmente lo está, si no está, si es un enfermizo, en fin, se vuelve a lo que hoy día llamamos un workaholic, pero la novela realmente vale la pena leer y es bastante corta, por cierto. ¿Qué noticias tenemos, Linsabeth? Pues tenemos una nota luctuosa, pues esta semana el dramaturgo venezolano Isaac Chocrón falleció el domingo 6 de noviembre en horas de la madrugada. Isaac Chocrón nació en Maracay, el estado de Aragua, el 25 de septiembre del año 1930. Y fue un fecundo escritor tanto de teatro, narrativa, ensayo y opinión. Dentro de sus obras dramatúrgicas están El Quinto Infierno, Animales Feroces, Asia y el Lejano Oriente, Trick Track, OK, La Revolución, La Máxima Felicidad, Mesopotamia, Simón y Los Navegados, con la cual recibió el Premio Municipal de Teatro hace pocos años, el año pasado. Chocrón fue fundador de la Compañía Nacional de Teatro, donde tuve el gusto de compartir con él, y también director de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Y junto a José Ignacio Cabrujas y Román Chalbot, conformó lo que se llamó en las artes escénicas de Venezuela la Santísima Trinidad. Entre sus novelas más conocidas están Pasaje y 50 vacas gordas, y recientemente editó Pronombres personales. Dentro de sus ensayos destacaron El nuevo teatro venezolano y Tendencias del teatro contemporáneo. Bueno, una lamentable noticia, pero hay que comentarlo. Eso sucedió hace ya un par de semanas, pero es nuestro deber comentarlo. Y nos toca a los que los conocimos y leímos mantener vivo su recuerdo y su obra. Así es. Bien, y el domingo que viene, Linsabeth, el domingo que viene es 27 de noviembre. Estamos cumpliendo 4 años al aire, llevándoles Librería Sónica todos los domingos a esta hora. Ha sido todo un placer para nosotros, para Linsabeth y para mí, para nuestro operador y todos los involucrados. Toda la gente de Radio Caracas. Claro, ha sido un placer trabajar con Librería Sónica, llevarles todos los domingos, dentro de las posibilidades, todo lo que tiene que ver con los libros, los autores, publicaciones, en fin, con con este maravilloso mundo de la literatura. Y bien, como es costumbre, el domingo que viene saldremos totalmente en vivo. Y anunciaremos al ganador del cuarto concurso de poesía Librería Sónica, así que estén atentos porque el domingo 27 de noviembre, es decir, el domingo que viene, nuestro programa aniversario estará al aire con los ganadores que han de los poemas que han enviado. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bueno, para nosotros es todo un honor tener en la línea telefónica a Mario Jiménez, librero de Alejandría 1. Bienvenido, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, primero que nada, agradecido por atendernos la llamada telefónica y tal, como conversamos hace unos cuantos minutos atrás. Uh-huh. Tienes un minuto, Mario, para recomendarnos tu librazo en el día de hoy. Adelante. Dale. La pirámide invertida. Trabajo en el CCCT, una pirámide invertida que sirve de centro comercial y edificio de oficinas. A veces pienso que el arquitecto diseñó el edificio con el infierno en mente. Así empieza el capítulo 17 de Valle Zamuro de Camilo Pino, ediciones punto cero. Hace, yo creo que es la novela que más o menos hace de estos últimos 2-3 meses, la verdad me ha gustado mucho. Es un librazo porque, uno, es una muy buena novela, muy buena la historia. Dos, la estructura que arma Camilo Pino, la narración, es una cosa aparte. No es una novela convencional. Tenés la novela va por un lado, después tenés el relato de un personaje por otro, un epílogo que son llamadas telefónicas, y después un breve relato del personaje principal. Así que, nada. Esa es tu recomendación. Valle Zamuro de Camilo Pino, exacto. Buenísimo. Bueno, lo hiciste en tiempo récord, Mario. Estabas preocupado por el tiempo, no llegaste ni al minuto. Estaba preocupado por el tiempo, porque la verdad, con un minuto no podés. No podés, uno se llena tanto de información del libro, que dice, ¿cómo hago para explicarlo? Un semejante libro. Pero lo dijiste muy bien, así que de verdad te agradecemos mucho tu tiempo con Librería Sónica. Dale, tranquilo, cuando guste. Recibe un abrazo, Mario. Chao, suerte. Chao, chao. Y si ustedes quieren seguir a Mario por Twitter, pueden seguirlos por Libro Presumido, donde también tendrá muchas más recomendaciones brevísimas de libros extensos. Así es. Bueno, ¿qué más viene? Pues viene tu lectura acostumbrada. Hoy vamos a escuchar en la voz de Jason un fragmento de La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Iván Ilich veía que se estaba muriendo y se hallaba en un continuo estado de desesperación. En el fondo de su alma sabía que se estaba muriendo, pero no solo no se acostumbraba a ello, simplemente no podía entenderlo. No puede ser que la vida sea tan sin sentido, tan asquerosa. Si es cierto que la vida es tan asquerosa y tan sin sentido, entonces, ¿para qué morir? ¿Y morir sufriendo? No, aquí falta algo. A lo mejor no he vivido como debía, se decía, e inmediatamente apartaba de sí esa única solución del misterio de la vida y de la muerte como algo absolutamente imposible. Buscó en su interior el acostumbrado miedo a la muerte y no lo encontró. ¿Dónde está ella? ¿Qué muerte? No había miedo porque tampoco había muerte. En lugar de la muerte, había luz. ¿Así que es eso? Dijo de repente en voz alta. ¡Qué alegría! ¿Se terminó? Dijo alguien encima de él. Iván Ilich oyó estas palabras y las repitió en el fondo de su alma. La muerte ha terminado, se dijo. ¿No existe más? Aspiró el aire, se detuvo en medio del suspiro, se desperezó y murió. Y ese fue un fragmento de La muerte de Iván Ilich, acompañado con una excelente selección musical, There Can Be Only One, de Michael Kamen, compositor estadounidense quien falleció el 18 de noviembre del año 2003. Kamen se especializó en la creación de bandas sonoras para películas y series, destacándose entre muchas la música para Highlanders y Band of Brothers, y Mr. Holland Opus. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema, escúchenlo. ¿No saben qué es? No lo Yo saben. Sí sé. Suena a James Bond no, en versión. James Bond. No, tienes que decir Bond. Bond, James Bond. Pero haz la pausa. En versión de Richard Fortus, el guitarrista de Guns N' Roses. Fortus, también guitarrista de la banda, nació el 17 de noviembre de 1966. Excelente versión. ¿Verdad? Me provoca uno salir en traje de baño y todo. Bueno, siempre las chicas Bond salen en traje de baño. Entrevista en Librería Sónica. Y como estuvimos escuchando un tema de un superhéroe, pues tenemos otro, el avispón verde. Por ahí es una cuestión de verde, ¿no? O antihéroe, en todo caso, pudiera ser. Pues, antihéroe o los superhéroe. Los antihéroes ahora son muy queridos. Sí, yo creo que ninguno de los dos, porque si eres héroe, sales muy mal. Y si eres antihéroe, también. También, ¿no? Sino todo jugar lo contrario. Jugar a ser el bravo es peligroso. Ahí están escuchando a nuestro invitado del día de hoy, el señor Joaquín Ortega, que viene a presentarnos el libro. Dígalo usted, Noguera. Lo escuché llorar en mi boca. Tríptico de Caracas. Bienvenido, Joaquín. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación y qué bueno que por fin nos podemos conseguir. Esto ha sido duro, ¿verdad, Joaquín? Sí. Pero sabroso ahora. Sí. Ah, bueno, sí. Eso se lo dejo a usted. La ciudad es sorpresiva y bueno, hay que adaptarse a ella. A ver, bueno, entremos de lleno en materia, Joaquín. Buenísimo. ¿Cómo nace la idea de escribir Lo escuché llorar en mi boca, tríptico de Caracas? Bien, yo tenía de alguna manera pensado, como ahí por el año 1997-98, darle sentido a ciertas historias que, bueno, unas eran conectadas con ciertas cosas autobiográficas y otras conectadas con la ficción, ¿no? Entonces el primer monólogo que escribí fue Lo escuché llorar en mi boca, que es la historia de una prostituta. Yo tuve una época durante mi primera carrera universitaria que no culminé, que era Derecho. Trabajé de alguna manera vinculado a clínicas jurídicas y también di clases de aquella época de Acude, te estamos esperando, que todavía funcionaban. Okay. Entonces, bueno, alfabetizamos presos y reclusas. Entonces, de alguna manera uno se conecta emocionalmente con muchas de esas personas que unas están ahí porque se las merecen y otras efectivamente, bueno, la vida los maltrata, ¿no? Entonces, a partir de allí empecé a escribir ese texto, empecé a vincularlo también con muchachas de la calle, es decir, con prostitutas activas sin ser presidiaria, y cerré de alguna manera esta historia, que es la historia de una mujer normal venezolana que trata de superarse entre comillas dentro de ese mundo, más allá de que podamos hacer juicios morales, efectivamente a ella le gusta su trabajo porque le gusta el placer. Correcto. Y evidentemente la historia y los diálogos de Patricia dentro de la primera parte del tríptico, Lo escuché llorar en mi boca, es tal cual como uno se imagina hablar a estas mujeres que practican el oficio, digámoslo así, de la prostitución. En aquel momento, cuando estabas en esas labores de investigación didácticas, ¿hay alguna en particular que haya sido la explosión, la chispa para esta primera parte? Bueno, efectivamente hay varias muchachas que conocí en esa época, y creo que hay una que yo siempre le echo broma porque se hacía llamar Jessica también, dentro de mi faceta humorística. Hay una famosa salsa erótica donde yo le digo: para ti, Jessica, dueña de mis madrugadas. Jessica es una chama que vivió un momento difícil porque efectivamente un tipo le pegaba, y entonces no existía el LOP, no existía nada, por supuesto, la situación en riesgo en la que prácticamente ellas vivían, porque ellas vivían al límite, ¿no? entre la falta de dinero y el mundo en el que se desenvuelven, este tipo la perseguía hasta que un buen día el tipo desapareció. No sabemos por qué razón dejó de pegarle, posiblemente la mano invisible de algún buen amigo lo detuvo, o simplemente la providencia lo detuvo. Pero entonces, bueno, de esas golpizas que le daban, y de una vez que tuvimos que llevarla a una clínica, nacieron algunos de los elementos, y bueno, porque le pregunté, porque se dejaba pegar, etcétera, ¿no? Okay. ¿Y recuerdas alguna respuesta particular? Bueno, una cosa del por qué. Uh-huh. Una cosa muy loca, que no lo decía ella, pero sí una amiga, decía que, bueno, ella prefería un marido, un pimp, un chulo que le pegara, porque si no le pegaba a ella, debe ser que le estaba pegando a otra. Imagínate los niveles de... O sea, por solidaridad de gremio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué concepción! Sí. ¿No? Bueno, y otro es el tema de la atención y el tema de, bueno, si no me está prestando atención a mí, está con otro. O sea, ese tipo también... Claro, también ese tipo de pertenencia. Uh-huh. Y bueno, es una autoestima golpeadita, ¿no? Para las personas que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Joaquín Ortega. Joaquín adolece de mucho humor, de muy buen humor e incluso humor negro. Y cuando al principio comentaste, bueno, uh-huh, hubo una época en la que yo pensé que ibas a decir, recurrí a los servicios de ellos. Caramba, Joaquín, estamos en horario todo usuario. Pero no, la realidad fue esa, una experiencia incluso profesional que te llevó a conocer esa vida o la vida de estas mujeres, ¿no? Ahora bien, esa experiencia sigue latente, evidentemente, en el día a día de las calles, bien sea del país o de cualquier país, ¿no? El tema de la prostitución, que además allí está reflejado de una manera muy dura. Uh-huh. ¿Te costó escribirlo o fue tan natural como recordar esas conversaciones con estas prostitutas? Sí, bueno, hay algo que yo siempre he dicho, que es que, no sé si para bien o para mal, yo casi no tengo filtro, ¿no? Entonces lo que pienso, lo digo, lo escribo, lo hago. Eso me hace tener grandes amigos y también grandes detractores, pero afortunadamente, bueno, sí me siento mejor como persona. Entonces mucho de lo que está ahí escrito fue escrito, no digamos desde un solo tirón, pero sí con toda la libertad y con toda la tranquilidad de cómo pudieran hablar esas personas, ¿no? Inevitablemente hay que entender también que son dos realidades distintas. Una de las muchachas con las que conversé en el INOF, una salió de prisión, otra murió en prisión, otra ya está fuera del país. Entonces ese momento es distinto al que viven ahorita incluso hay denuncias de prostitución forzada en el INOF, hay mucha violencia, hay incluso una nueva figura que es la figura del PRAN, en este caso la PRAN femenina, que también se conoce como una PRAN positiva porque las pone a estudiar, las pone a leer. Hay de todo, ¿no? También el caso de la jueza Fiuni, que está en el INOF. Entonces, bueno, ese primer monólogo se lo dedico a las luchadoras del INOF, porque efectivamente todos los días están sobreviviendo de la mejor manera. ¿Y cómo hiciste, porque me llama mucho la atención ahora que lo estoy leyendo, para buscar el tono y conseguir esta fluidez en el habla, en el decir del personaje de Patricia, que es la protagonista de Lo escuché llorar en mi boca? Bueno, principalmente creo que la empatía, ¿no? Cuando uno genera empatía emocional, ya uno se pone en los pies del otro. Lo segundo es justamente ver eso, las interjecciones, cómo se comunican, con qué palabras arrancan, como cuando uno va a escribir a algún personaje maracucho, siempre escribes ve, coma, ve, voy a hacer tal cosa, porque es muy muy común en el habla maravina o en el habla zuliana, y entonces uno va como descubriendo estos asuntos. Al principio yo iba a ser fundamentalmente gocha, 100% gocha, pero conocí a otras muchachas, unas de Caracas, unas de Charallave, otras de Margarita, y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo más universal y vamos a quitarle la cadencia bonita del gocho, ¿no? Claro, sí, al principio te parece duro el texto, evidentemente, al concluirlo te das cuenta que no podía ser de otra manera, es decir, este personaje, Patricia, que viene a universalizar, por utilizar el mismo término que tú que utilizaste, representa todas esas voces, y cuando lo lees tú dices, bueno, qué duro como está escrito, pero es que no podía ser de otra manera, no podías colocar a esa Patricia, que es una prostituta, a hablar de una manera tal vez un poco más ligera, no, tienes que hablar como son en la realidad. Sí, son formas de socialización distintas en el fondo creo que tienen muchos elementos infantiles, porque muchas de las carencias que sienten en muchas de estas personas que, bueno, se dedican a este tipo de trabajo es también una carencia afectiva, es abuso intrafamiliar, es a veces desconocimiento de otros elementos, es también, vamos a decirlo de esta manera, inducción a las drogas, porque muchos locales nocturnos, lo primero que hacen con unas muchachas que van a trabajar de prostitutas es hacerlas adictas para que también estén pegadas en la rueda del vicio, de la cocaína. Entonces eso es peligrosísimo y es muy perverso, y creo que también son otros los elementos que están allí presentes, ¿no? Sí, uno de los elementos que tienes, por ejemplo, en Lo escuché llorar en mi boca, es la inducción materna también. Uh-huh. La En la venia familiar. Así es, sí, porque en el fondo hay familias que se dedican a ciertos oficios y hay, así como hay familias de herreros, hay familias de muchachas que lo único que conocen, el único ejemplo que han tenido es ese. De hecho, hay una frase que pareciera ser muy humorística, pero es muy dura cuando tú te pones a ver lo que dice. A que ver. Dice que las cinco hembras siempre quisimos trabajar más acostadas que paradas. Imagínate tú. Y además que eso colinda con lo que Joaquín comentó al principio, ¿no? Que ese chispazo o esos porqués, digámosle de esa manera, realmente me impactó, pues. Para que le pegue a otra es preferible que me pegue a mí, ¿no? Así es como el sentido de pertenencia, como comentó Elizabeth, creo, y es el sentido de seguridad, bueno, está conmigo y con más nadie. Así es. Ahora, en el fondo, una de las cosas que también está en ese personaje es que ella se cala todo. Hay un amigo mío que cita a un español que se llama Manuel de Año, que dice, las mujeres son como el hígado, aguantan todo, pero una vez que dicen no más, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres pueden aguantar todo. Aunque quieran. Pueden amarte profundamente y llega un momento que dicen no más. Y es un poco el punto de quiebre donde está este personaje, dice no más. Bueno, ahí está una analogía perfecta, en cierto modo... corpórea, ¿no? Evidentemente. Hoy estamos obsequiando el libro, por supuesto. Sí, lo escuché llorar en mi boca, Tríptico de Caracas, de Joaquín Ortega, editado por el grupo editorial Eclepsidra, en la colección El Patio de la San César, un título bellísimo para una colección lindo. De dramaturgia que rinde honores a José Ignacio Cabrujas. ¿Y qué tienen que hacer para llevarse Lo escuché llorar en mi boca? Te toca a ti hoy. Bueno, facilito. Tienes que enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Repito, la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, Bolívar fuerte, más básico, más IBI, por supuesto. Tienes que enviar muchísimos mensajes para que te lo ganes. Y no te lo ganas, está en todas las librerías, ¿verdad, sí, Joaquín? Dios mediante, sí, ya están en las Alejandrías. Sé que va a estar a partir de esta semana en las Tecnicienses, pero básicamente las Alejandrías... Ahí la pueden buscar en caso de que no tengan la suerte de ganarse. Exactamente. Así y es. Mientras más mensajes envíes... Más posibilidades tienes de ganar. Vamos a identificar emisora, un corte comercial y regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Qué bonito. ¿Lo oyes? Absolutamente. Ese es uno de los poemas venezolanos reconocido universalmente por más personas en el mundo. De hecho, me comentaba una vez una persona que... En México alguien estaba tomando en un bar y le dijo, ¿tú eres venezolano? Ah, entonces tú te tienes que saber este poema. Y le recitó, píntame angelitos negros. Qué bonito. Una belleza. ¿Autor? El autor, pues, es nuestro querido... Ay, Andrés Eloy Blanco. Ah, no, es correcto. Andrés Eloy Blanco, exactamente. Pero cuéntanos por qué esta versión de Pedro Infante de angelitos negros. Porque Pedro Infante... nació el 18 de noviembre del año 1917. Así es, y este poema, Angelitos Negros, muy conocido en todo el mundo de la lengua hispana, a través del bolero, cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Maciste, interpretado inicialmente por el actor y cantante mexicano Pedro Infante, y también por... Antonio Machín. Antonio Machín. Y si a ustedes les gusta este poema... Tienen que buscar un libro ilustrado por Menina Cotín que editó Tecolote y que luego lo distribuye Plaico Editores, que se llama exactamente Píntame Angelitos Negros, y es una versión ilustrada para niños de este hermosísimo poema. Y como estamos hablando de matices y de colores, pasamos del negro al verde. pasemos el verde. Porque con nosotros está el conocido entre la prole y entre los amigos, el gran bro, el brother Joaquín Ortega, que además, hay que decirlo para los amigos que nos están sintonizando en este momento, que Joaquín conduce un espacio en nuestra emisora hermana 92.9 FM de lunes a viernes a las 4 de la tarde, ¿cierto, Joaquín? De 4 a 5, que se llama La Hora Verde. Cuéntanos de qué va La Hora Verde. La Hora Verde es un programa 100% nerd, entonces mezclamos ahí muchos de los temas de la cultura pop que le pueden interesar, digamos, al público, ¿no? Mucho de cómics, mucho de libros, mucho de películas, mucho de libros y películas de culto, es decir, esas cosas que están por allí que son referencia obligada pero que a veces no vas. Y bueno, tenemos muchos invitados y tal, y además, bueno, aderezado con sketch y cositas humorísticas que siempre voy teniendo durante toda la semana. ¿Y el Twitter? El Twitter es @horaverde929. Hora Verde 929. Perfecto. Vamos a seguir con la segunda parte del tríptico. Uh-huh. ¿Cuál es la segunda parte del tríptico? Se llama Bang. Bang. Cuéntanos de Bang. Nosotros lo leímos, lo disfrutamos. Ajá, pero antes que Joaquín cuente, mire este pedacito a que ver, dice aquí. Cítalo. Como ven, yo no mato a todo el mundo. Ustedes tranquilos conmigo. Si yo los conozco, no les doy bollo, como se decía antes. Cosa que dejé de decir, porque ahora los tiempos y los chistes son otros. Y esa es una de las cosas gratas que hay dentro del texto, en este tríptico, que manejas el humor, tanto el humor que hoy día conocemos, como haciendo esa retrospectiva en cuanto a las palabras. Por ejemplo, yo no le doy bollo. Seguramente algún muchacho de 15 años lo escucha y dirá, no le doy bollo, y puede confundirlo. Pero en aquella época, no le doy bollo, no te doy tu golpe, por decir la palabra más. No te pasó el otro mundo. Exactamente. Que era tu disparo, ¿no? Que se utilizó mucho en una jerga de la guerrilla de los 60, ¿no? Dale bollo al policía. Exactamente. Bueno, mucho digamos, vamos a decir lo que es como un tono documental en el fondo, es, en el caso de Van, es como la relación que puede tener una persona, que es ya lo llamo de alguna manera una especie de asesino crepuscular, que está revisando, pues, las acciones, ¿no? Tiene cierto basamento ético, tiene una cierta conexión con responsabilidad con lo que él hace, pero justamente por ser tan responsable no hace todos los trabajos que pudiera hacer el común de la gente, ¿no? Entonces es una persona que se está quedando como literalmente de moda, está quedándose fuera de moda y fuera del circuito, pero tampoco le amarga mucho, ¿no? Un poco lo que se ve en estos tres monólogos y un punto que es interesante es que hay mucho de soledad, ¿no? Este es un señor que está solo, está básicamente hablándole al público a un televisor, tiene una conversación mental, y en ese monólogo se demuestra, pues, un poco cuáles son sus valores, por llamarlo en el más amplio espectro, ¿no? Una parte interesante de este subtexto, como me lo han preguntado en otras oportunidades, es que dice, bueno, me parece como una suerte de asesino universal también, lo que decías al principio, ¿no? Yo traté como de buscarlo muy arquetípicamente e hice una relación, una investigación con todo lo que es la tesitura moral de los samuráis, ¿no? Entonces, mucho de lo que está dentro de su oficio es eso, ¿no? Es el respeto por las armas, el respeto por los tiempos, el respeto por a quién vas a sacar de circulación, a quién no. Recordemos también que los samuráis no solamente mataban gente, sino que también podían salvar vidas, ¿no? Tenían como claro el ciclo vital, ¿no? El círculo donde trabajaban. Así es. Entonces, bueno, mucho de lo que hace este personaje Salvador está vinculado con una reflexión acerca de sus golpes más memorables y el tema de cómo también se va transformando el mundo. Creo que es algo también que ha venido trabajándose en la literatura, que a mí me conecta mucho, ¿no? Tríptico, en este tríptico hay tres dedicatorias. Este segundo texto está dedicado a Colin Tiban, que es un amigo irlandés, que es un gran dramaturgo, ni un par de veces a Venezuela, y de alguna manera también rescata, pues, todo este tema de la soledad y de los temas, vamos a llamarlo masculinos, o sea, los temas que a muchos hombres nos interesan, que es el pasar en el tiempo y dejar algo, la relación con la prole, la ausencia de prole, etcétera, etcétera. Y ahí por eso hay una conexión interesante con todo ese ambiente, tanto del mundo samurái como del mundo del hombre real. Yo creo que Isabel tiene algo por allí. No, estaba leyendo y pensando que de alguna manera esta reflexión, como que se está pasando la película de su vida que hace Salvador, un poco me recuerda, y tú me vas a recordar el nombre de la película, que es con Jean Reno. Eso se llama Profesional. El Profesional. De Luc Besson. Un poco. Bueno, fíjate que interesante que lo comentes, porque cuando escribieron el libreto de Luc Besson, solo Profesional, mucho del elemento era, por un lado, la soledad, por otro elemento que se toca, que lo tocan otros cuentos y que es típico de los asesinos profesionales, es que no solamente admiran a sus armas y las cuidan, sino que tienen plantas. Entonces hay un elemento interesante que aquí no está, pero que en la puesta en escena sí se coloca, que es que muchos de los los grandes asesinos han sido o grandes cocineros o han sido también grandes horticultores. Entonces, en el caso de Luc Besson, no sé si recuerdas en la película que él se lleva una mata para todos lados y pues se la da a la muchachita. Aquí en este caso, él también tiene como una relación de alguna manera clara con algún tipo de cosas que puede utilizar para el condimento, ¿no? Así como la gente que tiene su peperón chino en el sembrado para después hacer la comida. Exactamente. Lleva su matita de albahaca. Y hubo algún... Exactamente. Hubo algún momento... Bueno, tiene que ver con el verde. Fíjate. Precisamente. Claro. Todo está concatenado. ¿Hubo algún elemento en particular, así como en el caso de la historia anterior, en cuanto a Patricia y la prostitución, hubo algún elemento que te despertara esa chispa como para decir, oye, voy a escribir sobre este tema? ¿O fue el simple ejercicio de sentarse y bueno, ahora voy por este lado? ¿Hubo alguna, cuál es el antecedente particular para llegar a Bang? Ok, bueno, una también tiene que ver con esta experiencia con las clases dentro de lo que era el retén de Cate antes de que lo volaran. Ahí conocí a personas que efectivamente habían trabajado en esta actividad, y luego tuve la oportunidad de trabajar en alguien que es, su eufemismo es cobrador, él es un cobrador, de hecho existe, y fue una de las personas que me echó un par de cuentos que están ahí narrados. Y justamente es un señor ya un poco retirado, que lo que menos cuando lo ves por ahí es que se ha ganado la vida en eso. De esa manera, ¿no? Así es, pero un tipo totalmente decente. Un otro elemento interesante que traté de destacar es el elemento encantador, ¿no? O sea, que los estafadores tienen que ser encantadores y tienen que ser divertidos. Sin duda alguna. Parte del encanto natural que tiene este asesino es que te cae bien, es chévere. Pero es chévere con la gente que conoce. Cuando tiene que hacer el trabajo, ya se acabó, ¿no? Quisiera uno tenerlo de amigo, ¿no? Es lo mejor. Para que no le dé bollo a todo el mundo. Para que no le dé bollo a todo el mundo. Y hablando de bollos, hoy les vamos a regalar a ustedes no un bollo, sino el libro. Pero a las fechas puedes regalar un bollo. Ah, bueno, que ya estamos cerca de Navidad. Claro, con pimentoncito puede ser. Claro. O picante, o sin picante, como usted lo prefiera. Además, el título es muy sugerente. Usted puede imaginar lo que quiera. Usted está en su libre albedrío en pensar de qué va. Lo escuché llorar en mi boca. Tríptico de Caracas. Cortesía del grupo editorial Eclepsidra, en colección El Patio de la San César. Sí, ¿verdad? El Patio de la San César. Dramaturgia. Por cierto, es el lado de la literatura, pero del lado de la dramaturgia. Al próximo corte vamos a hablar de eso. Chévere. ¿Qué deben hacer para que se ganen el libro, Isabel? Enviar un mensaje de texto al 3452 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. 3456. Usted escribe, dilo, 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Muy buenas noches, distinguido público. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untarme, que pegada que estaba bailando, sí, vale. Usted bailaba ese tema. Uf, y a mí hablando también, de cosas verdes, un caimán. Sí, no, bueno, el alligator. Con lo verde, el caimán verde, pero cuéntanos por qué se va el caimán. Pues se va el caimán porque el maestro Billo Frometa nació el 15 de noviembre del año 1915 en República Dominicana y luego seleccionó nuestro gentilicio venezolano para hacer su vida. Gran parte de su música y la mayoría de sus grandes éxitos. Y además el tema inolvidable, impepinable en una buena fiesta que se precie para salir a bailar. ¿Cierto? Se va el caimán. Así es. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar de un libro verde, ya que estamos en una onda verde por la hora verde. Verde, que te quiero verde, como decía Federico García Lorca. Es un libro verde, pero es porque los colores que predominan en su portada está en esa gama del verde, verde limón, verde pistacho, verde oscuro, y que se llama, verde manzana, y que se llama Sueños sin soñador. Un libro de Lynn Moreno editado por La Barca de la Luna. Este es un libro visual, donde un poema se ha repartido a lo largo de todas las páginas ilustradas y cada ilustración estimula la imaginación con su vuelo poético. No sabemos qué es más lírico, si la ilustración o el verso, porque está hecha de modo tal que quien lo lea encuentre en las formas lo que la imaginación le permita ver. Sueño sin soñador, de Lynn Moreno, de La Barca de la Luna. Y luego, con este título, hemos hecho actividades con los niños en los talleres de La Rana Encantada. Y una de las actividades que hacemos es preguntarle que los niños escuchen y nos digan qué sueñan, qué son para ellos los sueños. Y Santiago, que tiene 3 años, nos dijo que un sueño es algo que uno tiene en el corazón y en la imaginación. En la imaginación, porque a veces no existe. Sueños sin soñador, un libro para todas las edades, de Lynn Moreno, editado por La Barca de la Luna. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde queda? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Puedes comunicarte por el teléfono 0212-941-9648 y 941-9688 o seguirlos en Twitter por @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía de Joaquín Ortega en estos últimos minutos del programa a propósito del libro Lo escuché llorar en mi boca, tríptico de Caracas. Y el tercer texto, Joaquín, del tríptico es Venezuelan Standoff. Y estábamos hablando fuera del aire justamente de ese boom que hay con los stand-up comedy. Y yo te preguntaba si habías hecho, tienes evidentemente los conocimientos, la preparación y el humor, que creo que es lo más importante al fin de cuentas, como para hacerlo. Y yo no sabía que habías pasado por allí. Sí, durante la época del show de La Gente Bella, después hicimos un stand-up que se llama Purita Paz, que recorrimos como 14 ciudades, fuimos hasta República Dominicana, o sea, nos fue bastante bien. Y bueno, también además de eso, los cursos que dicto, hay varias áreas de interés que tengo, pero uno de los cursos se llama Humor 2.0 y se dedica no solamente a la escritura de libretos, sino que hay un módulo solamente para las personas que quieran hacer stand-up. Esto es interesante porque, bueno, parece que en el caso venezolano hay como modas, ¿no? La gente se mete en la moda de chef, DJ, selector, ahora son comediantes o humoristas. Es chévere, es una herramienta importante para tu desarrollo, pero efectivamente hay un problema que es el que le está pasando al país, que a mi juicio es terrible, que es el mundo del copy-paste. Entonces, bueno, ves chistes bajados de internet, ves chistes dramatizados, no hay material original, hay honrosas excepciones que niegan esto, este cisne negro, pero al fin y al cabo uno siente que hay mucho de falta de originalidad. Y chévere, perfecto, es una herramienta buenísima para los actores, pero cuando tú hablas con un actor, el actor serio sabe que el stand-up es una herramienta más dentro de su gran de su área de acción, pero no es lo único. Y cuando las personas solamente se quedan en el stand-up, les pasa lo que le pasa a Jim Carrey, dice, palabras más, palabras menos, lo más bajo de la cadena alimenticia es la gente que hace stand-up, dice Jim Carrey. Si yo no hubiese hecho In Living Color, un programa de televisión, estaría ahorita en Canadá haciendo mi imitación de Jack Nicholson. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿queremos ser eso, echando chistes en locales en la noche, o queremos ser grandes humoristas, grandes comediantes, etcétera, etcétera? Ahora, pero sin duda alguna en el mercado nacional hay buenos humoristas, ¿no? No, por supuesto. Ahora, el mercado sí se ha golpeado justamente por ese boom, porque entonces pasa eso que está comentando, uh-huh. el copy-paste, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde llegas a ser original y hasta dónde lo que estás haciendo es un plagio? Y ocurre muchísimo que, bueno, entre los más originales se copian rutinas, ¿no? Que es inevitable, uh-huh. eso ocurre en todos lados. Pero el asunto es, bueno, tener un poquito de memoria y un poquito de ética, ¿no? Creo que hay honrosas excepciones que muestran lo contrario, pero no hay duda de que los grandes siguen siendo Laureano, Emilio, el Conde, y creo yo, a mi juicio, que ahorita todo el mundo quiere ser el Conde. Y una pregunta que a mí se me viene siempre que veo y que veo estas cosas, los espectáculos de stand-up comedy, yo siempre me pregunto, ¿no uh-huh. sería más rico que tú, como un actor que te dedicas a esto, desarrollaras una personalidad para esto, uh-huh. Un personaje que fuera tu frente como stand-up comedista, así si es. Se dice así, y que eso lo puedas ir nutriendo? Sería lo ideal, o sea, tú construyes un personaje y a partir de ahí generas el monólogo. De nuevo, nos encanta copiar frases extranjeras, entonces stand-up es lo que nosotros siempre habíamos conocido como monólogo o como rutina de la gente haciendo chistes. Al fin y al cabo, bueno, nunca está de más, hay nuevas generaciones que se conectan con el humor y me parece importante reírnos en estos días, ¿no? En el caso de la tercera escena que exacto, me preguntas. Volvemos ahí, a Venezuelan stand-up. Cuéntanos. Exacto, Venezuelan stand-up se refiere a este esquema que hacen en el cine norteamericano que se llama Mexican stand-up, que son dos tipos apuntándose y nunca se disparan. Entonces se llama Venezuelan stand-up porque es una mujer que está tratando de convencer a un tipo y de alguna manera no se disparan, ¿no? Se están amenazando, hay una amenaza de destrucción mutua, pero no se logra, ¿no? Okay. O de atentarse mutuamente. Okay. Este Venezuela stand-up, igual, la pregunta uh-huh. va igual en función de las otras dos escenas, ¿vale el punto? Sí, bueno, son dos monólogos y una escena. Y una escena. ¿Cuál fue el punto de origen para Mira, que naciera Venezuelan stand-up? Yo como en el año 95, entre el año 95 y el 97, yo escribí en La Rochela, en Radio Rochela, y bueno, creo que una de las mejores actrices con las que he trabajado jamás fue Marta Piñango. Yo dije, ojalá pudiera escribirle algo a Marta. Marta lamentablemente se enfermó, murió, tengo un hermosísimo recuerdo de ella, de sus hijos, de Ricardo Gruber. Entonces bueno, dije, vamos a escribir un texto que se parezca a Marta, y dije, bueno, esto sería lo más bonito si Marta estuviera viva. Y por eso se lo dedico a ella, Marta Piñango. Está dedicado a Marta Piñango. Por cierto que, bueno, como nos quedan tan pocos minutos, cambiemos la pregunta. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué okay. nos recomiendas leer? ¿Cuáles son tus gustos literarios? Bueno, fíjate, en términos de literatura, siento que yo siempre recurro a los que más me han marcado, ¿no? Me gusta mucho William Somerset Maugham, me gusta mucho El filo de la navaja, creo que es un libro profundo, no solamente porque combina el mundo zen, sino el tema de la guerra, que también es un tema que me apasiona. Me gusta muchísimo la literatura norteamericana de Cormac McCarthy y de Don DeLillo tiene Ruido Blanco, que es una obra maravillosa. En el caso venezolano leo muchas cosas de Israel Centeno, me gusta mucho Percusión de Balsa, leo muchas cosas de mis contemporáneos, los libros de cuentos de Feos y Santaella, las historias maravillosas de Roberto Echeto, muchísimas cosas que me encantan, sobre todo el estilo de crónica y la fuerza que tiene José Urriola en sus textos, que están casi todos en su blog digital, y creo que por ahí va, ¿no? Me gusta mucho, creo que lo que más me ha impactado en estos últimos 3 o 4 años ha sido el contacto con Cormac McCarthy y sobre todo también el trabajo dramatúrgico de Colin Tion. Creo que Colin Tion es muy importante. No estoy equivocando, él escribió La Carreta. Sí, La Carretera. Uh-huh. La Carretera, perdón. Sí, la carretera. Y No Country for the Old Men es un libro maravilloso, No es país para viejos o no hay lugar para débiles, dependiendo de la traducción, creo que es fundamental. Se puede llevar al cine. Uh-huh. Hay una obra de Colin Tion. Hay una obra de Colin Tiban que se llama ¿Cuántas millas para Basra? Tiene que ver más o menos con el tema de Irak y es bellísimo porque ya allí en esa obra tú sientes que hay una combinación, una vuelta también al tema de los griegos, ¿no? Hay un tema recurrente que seguramente lo escribiré en algún momento, que es el tema de Jenofonte y la Návasis, ¿no? Ese asunto de ir a un país extranjero, meterte en un tronco de lío y después regresar con la tabla en la cabeza. Y ese es el trabajo que viene. De hecho, te adelantas uh-huh. a la pregunta y me parece perfecto porque ya estamos terminando. ¿Qué estás escribiendo? ¿Cuál es el próximo okay. trabajo de Joaquín? El próximo trabajo que seguramente van a ver, también editado por Editorial Eclepsidra, es un libro de cuentos, es un libro de poesía, perdón, que se llama De cara al río. Está conectado con la ciudad y se llama De cara al río porque Petare, donde yo soy, significa en la lengua indígena De cara al río. Es decir, que entonces de la dramaturgia, la próxima edición será poesía. Así es. Bueno, y esta es tu casa para que vengas a presentarlo. Te perseguiremos desde ya para que vengas en el 2014. Sí, va. No, mentira. Bueno, Joaquín. No, si no, vamos hasta donde tú estés y te grabamos. Te buscamos. Te buscamos en 92.9 de lunes a viernes. La Hora Verde. Invitaciones. A las 4 de la tarde. El Twitter. @HoraVerde929. Bueno, nos despedimos, Joaquín. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes, muchachos. Mil éxitos. Bien. Nuestra frase del día, Elizabeth.